Barrandera y se la pasan. Tiene sábado y domingo a donde haber. Hay una colonia barrandera y se la pasan. Tiene sábado y domingo a donde haber. El lunes va a componer. Se pasan donde Montiel. El lunes va a componer. Ay. Te pasan donde Montiel. El lunes William Ortega, también su hermano Isaías. El lunes William Ortega, también su hermano Isaías. Y llega el negro Mantel, este gusta a todos los días. Y llega el negro Mantel, ese juzga. Padre León Gorra, díselo niño. Don Abel, cuidado con el gato. De esa colonia iban hoyo, aves gallina borracha. De esa colonia iban hoyo. Abriga llena borracha. Viernes, sábado y domingo, el lugo de ahí no hace falta. Viernes, sábado y domingo, el lugo de ahí no hace falta. Que piensan de alcoholizarte. Caramba, esa colonia, ¿qué le pasa? Que piensan de alcoholizarte. Será porque tienen plata. Ay, por eso es que lo hacen. Será porque tienen plata. Ay, por eso es que lo hacen. A veces toman los martes, miércoles, jueves también. A veces toma los martes, miércoles, jueves también. De esa colonia tan fuerte, el aprovechado es Abel. De esa colonia tan fuerte, el aprovechado es Abel. Ahí está Café Moleo y a Remiro Román. Ahí está Café Moleo y a Remiro Román. Viernes, sábado y domingo, en este puesto ellos están. Viernes, sábado y domingo, y por ahí llega Germán. Aparo, aparo, apare, también está en la colonia. Aparo, aparo, apare, también está en la colonia. Viernes, sábado y domingo, arreco está en tu Toyota. Viernes, sábado.